Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Arrancando la semana con Jazz Rap. Qué buena música, Juanelo, gracias. Bienvenidos, buenas noches. Está usted en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Roberto Cruz. Esta es la emisión número 2724. Arrancamos este lunes 8 de mayo, con noticias interesantes. El fin de semana hubieron dos asuntos importantes. Ahorita los platico con usted. Pero bienvenido, quédese con nosotros. Estamos escuchando Round the Globe, se llama esta canción del álbum Symphonics, de esta banda de jazz rap fusión, Proyecto US3. Buena música es quien nos va a estar acompañando esta noche. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Buena música para arrancar el lunes, muy importante. ¿Cómo estás, Laura? Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este día aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, caluroso, pero pues bueno, sabroso. Bueno, esta semana que viene la temperatura en ascenso otra vez. Pues sí, en la nochecita se dejó caer un poquito la temperatura, refrescó bastantito y esperamos que la hayan pasado muy bien y pues llenos de energía para este lunes 8 de mayo, pues ya a dos días del Día de la Madre. Ya le compró su regalito a mamá, más vale que vaya corriendo a comprarlo, porque pues siempre hay que festejar a mamá, sobre todo si tenemos la bendición de tenerla con nosotros. Qué mejor que disfrutarla y apapacharla. Y como sí, claro, prepárese para el 10 de mayo, pues hay que hacer pachanga, ¿no? Hay que llevarla a comer. Estaba viendo estadísticas que presentaron en el noticiero en la mañana. El 40% de la gente saca a su mamá a desayunar o a comer. ¿Tú qué opinas? Yo, ¿sabes qué? No le compre nada. No la lleve a ningún lado. Siéntenla en la casa y usted apapáchela, usted le da de comer, usted le hace de... ¡Claro! Pues sí. Oye, llevarle a un restaurante, todo está hasta el... La verdad, tope, mi recomendación lleno. Es pregúntale qué quiere. Más fácil. Ah, bueno. Pues, no hay mejor regalo que el que ella te pide. Te va a decir eso, dame cariño, hijo, ya. Claro, tal vez quiera ir a comer, tal vez quiera que la lleves a comer un marisquito allá a la playa. Mejor, pues sí. Una también. Fiesta o alguna cosilla por allá, pero a fin de cuentas es darle ese cariño. Así que preparándonos para este 10 de mayo, que ya estamos a dos días. Y bueno, Robert, muy interesante el tema de hoy. Nos las pones aquí, pues retador, porque vamos a hablar un poquito de cómo influye el pensamiento negativo en los emprendedores. Y bueno, nos vamos a extender un poquito pues a todos los demás, cómo influye el pensamiento negativo, sobre todo que está rondando en ahora con esta comunicación que está a un botón, como el Facebook, el Twitter y todas estas aplicaciones, pues de veras que cómo se dejan caer las malas noticias y nos invade el pensamiento negativo a través de estos medios, ¿no? Es que yo creo que pues el mundo de alguna manera pues deja mucho que hablar, ¿no? Pero precisamente yo mencionaba que tenemos varias noticias que platicar, porque yo siempre pienso que las noticias, digo, exceptuando las noticias de asesinatos o de raterías de los políticos, pues no, esas... sí, las noticias pueden tener dos lados, uno bueno y uno mal. O sea, depende de cómo lo mires, ¿no? Exceptuando estas que te digo de los que se andan que matando. Siempre son muy y de malas, los, pero bueno. Pues sí. La pelea del Canelo y de Julio César Chávez... Yo ahí opino que qué bien no le hicieron. ¿Por qué? Porque nomás salieron a hacer show, De que hay que me pegas, que te pego, que te tiro, que hay. Y mientras al pobre Chávez ya le negaron hasta la paternidad. Chávez, ¿cuál pobre? Ah, bueno, sí, ya hasta le quitaron la paternidad. Ya su papá renegó de él, que es adoptado. No, que no es eso, su hijo. Es lo malo. Pero se metió sus dólares a la bolsa y yo creo que eso es lo único que les importa en una falta de sentido profesional, deportista, de espectáculos, ¿no? Digo, si te dedicas a eso y mira que se gana bien, pues hazlo bien, caray, o sea, métele todas las ganas que tiene que ver en esa manera de qué pensamiento tienes de lo que haces, ¿no? Porque sí, si tus pensamientos son negativos, te va a llevar a hacer las cosas mal, de malas, sin ganas, etcétera. La otra noticia es que ganó Macron, o sea, en los espectaculares, los ¿cómo se dice? Los anuncios de los periódicos, los enunciados, las últimas noticias dicen, se salvó el mundo, porque así, si ganaba la señora Le Pen, que es extrema nacionalista, neonazi, pues hubiera estado en riesgo, se quería salir de Francia, lo quería sacar de la Unión Europea, quiere cerrar el... Es otro Trump, nada más que en mujer. Mujer. Ay, y no ganó la central liberalismo socialista, no sé, pues ese cuate está en medio entre derechistas y socialistas, pero yo creo que lo que me gusta de Macron es que es un muchacho joven, 39 años, y es presidente de Francia. Y Francia, me gustó el comentario de Jorge Castañeda, poniéndole lecciones al mundo de democracia, de civilidad, de gente que sí sale a votar. ¿Por qué? Porque Macron no es de ningún partido, no tiene partido, entonces es un candidato independiente. Independiente. Y ganó. Entonces, pues creo que son lecciones que hay que aprender y que hay que ver. Y la otra noticia, pues la noticia importante aquí en Yucatán, es que la inauguración de la cervecería yucateca, la verdad que un evento espectacular. Qué bueno, espectacular, porque el presidente parecía bailarina en pista de hielo, pero lo importante... No, le hubiera, faltó la pista de hielo, Robert. No, lo importante es que sí sacaron las cervezas, porque pues esa es la estrella de... Claro. Y los trabajadores yucatecos, ¿no? Entonces, me gustó lo que dijo el presidente de AB InBev, este señor... Ahorita le digo su nombre, porque él dijo, en Grupo Modelo nos sentimos muy contentos y orgullosos de estar aquí. Cervecería Yucateca nos ha permitido redescubrir a un estado altamente competitivo, con una fuerza laboral capacitada y comprometida con el desarrollo. Esta es una gran apuesta de Grupo Modelo por México y por Yucatán. Mauricio Leiva, él es el director regional de AB InBev y bueno, pues el jefe del director aquí de Cervecería Yucatán. Y qué bueno Cervecería Yucateca, y qué bueno esto que dijo, porque dio el reconocimiento claro a las condiciones de nuestro estado, a los trabajadores y pues a la reina de las cervezas, que es Montejo, ¿no? El señor presidente dijo en una de esas, Grupo Corona, y no es Grupo Corona, señor, es Grupo Modelo, AB InBev. Corona es una de las cervezas de Grupo Modelo. Y fíjate, las que se van a fabricar aquí, 7 millones de hectolitros se van a fabricar en esta primera etapa de la planta, piensan llegar a 15 millones de hectolitros, y fíjense, se va a fabricar la Montejo, por supuesto, para todo el mundo. Todo lo que se exporta, Europa, Asia, Latinoamérica, se va a exportar la León, que también se va a fabricar aquí. Se va a fabricar parte de la Modelo Especial, de la Corona y de la Victoria. Así es de que, pues esas son las noticias importantes de pues lo que sucedió hoy. Pues muchas fuentes de trabajo, creo que esas son buenas noticias. ¿Cómo no? Y lo que comentábamos la semana pasada, la cadena de valor que tiene una planta de esta naturaleza es muy importante y un empujón económico para todo Yucatán. Enhorabuena, felicidades a nuestros amigos de Grupo Modelo por esta inauguración. Y bueno, amigos, de aquí en adelante otra vez, la Montejo. que sea la reina de la cerveza en nuestras mesas. Por lo menos a mí, porque me gusta la Montejo, ¿no? Esa es opinión mía. Pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Nobody can help, it was love, and it was beautiful for all that it was. Had them both on a buzz, like taking a drug. So they decided that this was great. They both became close, and they found a place. He bought the bed, she bought the place. Qué buena canción, amigos, esto se llama Was It Love? ¿Fue eso amor? Was It Love? Buena música, este es del álbum Symphonic de este grupo de jazz rap fusión, Proyecto US 3. Esto es del 2004, bastante novedoso este grupo que escogió Juanelo para que nos acompañe aquí. Ya sabe que nos gusta ponerle buena música en los cortes comerciales para que usted se entretenga. Gracias, Juanelo, buena música. Déjeme darle las gracias a la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula de Facebook. Acuérdese que usted nos puede escuchar directamente también a través de internet, nuestra plataforma www.formulelosnegocios.com.mx. Le da clic en la pestaña que dice escuchar en vivo y nos puede escuchar. Nos escuchan muchas gentes de todas partes del mundo, de España, de Alemania, de Oaxaca, de Motul, y le quiero mandar un saludo a Mario Flores de Motul, que dice: buenas noches, Roberto, Laura, invitado, les felicito por su programa, es muy interesante y a mí me ha hecho crecer como persona y como microempresario, se los agradezco ampliamente. Soy Mario Flores de Motul, te mandamos un saludo, Mario, gracias por escribirnos a través de Facebook. Gracias también, tengo aquí en el WhatsApp al licenciado Juan Carlos Lara, que como siempre ya te estás quejando, licenciado, gracias por escucharnos. Hay muchas cosas que no puedo poner en este horario todavía, Juan Carlitos, pero sí, te vamos a invitar, cómo no, cuando quieras, las puertas están abiertas. Tradúcela, ¿no? ¿Qué te pasa? Está heavy. Qué bueno que te gusta la música. Oaxaca, lejano oriente. ¿Qué andas? Es lunes, Juan Carlos, ¿dónde andas? Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos sigue y nos acompaña a través de las redes sociales, de internet y aquí en Radio Fórmula, que estamos, pues, oye, 9 años, 2,724 programitas, gracias a ustedes que nos han aguantado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Las Américas de Grupo Sadassi es un fraccionamiento ubicado en la zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Ha logrado tener las calificaciones de excelencia, amigos, entre sus clientes, satisfaciéndolos con los mejores y constantes modelos en sus diseños. Mire, estos últimos diseños que sacó Las Américas, esos diseños de 2 pisos minimalistas y calidad en los acabados, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo en el fraccionamiento, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. Bueno, tiene hasta parques con ruinas, ¿no? Con vestigios arqueológicos. Por todo esto y más, las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Ha ganado premios. Las Américas es un desarrollo habitacional de Grupo Sadassi, acreedor a varios premios nacionales, estatales, y cuenta con la calificación más alta entre las preferencias y satisfacción de los clientes. Mire, ganó el Premio Nacional de Vivienda en Yucatán en el 2008, Premio Estatal de Vivienda 2006 y 2011, Mejor Conjunto Habitacional de acuerdo al Índice de Satisfacción del Cliente. Esto lo calificaron las mismas personas que viven en las Américas en 2011, y Mejor Empresa en Colocación de Créditos Hipotecarios en 2016. Así es de que, pues, yo qué le puedo decir, dese una vuelta, constate todo lo que le estoy diciendo, vaya a la caseta de ventas, disfrute de las oficinas, de las casas muestra. La verdad que se va usted a enamorar de ellas. Así es de que lo único que tiene que hacer es hablar, sacar una cita, un asesor certificado especial lo va a atender para encontrar el mejor sistema crediticio. 941-2185, ya sabe dónde están las Américas, al norte de la ciudad, por periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería o por la Mérida Progreso a la altura de Xcanatún. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien. Ya hasta mandé saludar a todo mundo. Laura me acompaña aquí en la conducción. Le entramos al tema, Laura, está muy bueno, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema tan interesante de cómo influye el pensamiento negativo en los emprendedores y esta pregunta que me parece interesante del tema de este artículo que escribe Jorge Talavera. Que ¿cuántos jóvenes tienen un potencial de emprendimiento enorme y que no lo pueden aprovechar precisamente por tener estos pensamientos negativos? Y pone acá un caso en donde pues le pregunta a un joven emprendedor que con una excelente idea, que por qué no pone y aplica ese emprendimiento. Y dice, no, pues es que para hacerlo necesito dinero, y si le pido dinero a los bancos, pues los bancos son una bola de ladrones. Entonces le pregunta. Ya empezó mal. Sí, y entonces le dice, bueno, entonces ¿por qué no pides recursos? Porque hay recursos del gobierno que te pueden apoyar para hacer tu proyecto, no, tu emprendimiento. No, esos están peores. Y empieza a decir, no, pues eso solamente se lo dan a los amigos de los políticos y que pues no se lo van a dar a él. Y además que el partido que está dominando no le gusta. Bueno, el caso es que se va por ese pensamiento negativo y que... Y además complementa diciendo que no lees Facebook y no lees Twitter, o sea, no estás enterado de lo que está pasando. Sea, que él piensa de esa manera porque está informado. Entonces, en Facebook aquí, y en Twitter. Aquí yo diría un llamado, ¿no? El llamado es no creas todo lo que lees, porque desafortunadamente lo que siempre se propaga, yo no sé por qué, pero son las malas noticias. ¿Por qué? No lo termino de entender. ¿Cuántas experiencias bonitas pues contadas, a veces incrédulas, a veces que no te las crees de tan buenas que son? Bueno, el otro día, Robert, yo fui con una asegurada y me empezó a platicar un caso de una sobrina que sufrió un accidente y que en el Seguro Social la atendieron increíblemente bien. O sea, que ni tú te la creías. Ni yo me la creí, me hizo el día ese día la señora, de veras. Y el escuchar que, bueno, no quedó paralítica esta niña porque se le rompió esta parte de atrás de la nuca, no sé cómo se llama. El caso es que esta niña pudo haber quedado paralítica, sin embargo, la atención fue rápida, fue inmediata, la operaron, ella entró un viernes, el lunes tempranito ya estaba el cirujano operándola. Hizo su esfuerzo de brincarse o de anticipar esta operación para posponer las que tenía y cumplir con las que tenía. En fin, casos que tú dices, qué padre que esto sucedió en un Seguro Social, cuando realmente yo siempre he escuchado pura cosa malísima, ¿no? Entonces, abrir la mente a que sí existen y que sí hay la parte positiva, que a fin de cuentas, Robert, nosotros vamos a dejarnos. Nosotros somos los que decidimos, a fin de cuentas, cómo queremos pensar. Ah, claro. Si nos las vamos a pasar pensando negativamente de todo, pues eso vas a ver nada más. Exactamente. Porque y no solamente existen, eso sí vas existen a ver. Desafortunadamente, yo también creo en la ley de la atracción, solo eso vas a traer. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando quieres realmente que las cosas funcionen, cuando quieres ganar, por ejemplo, esa carrera, si nos vemos ahí en una competencia, por decirlo así, bueno, hasta entrenadores han enseñado a los participantes, a los competidores, a que hagan una visualización mental en donde vean que corren, que ganan y que llegan a la meta y que se enfoquen en ese pensamiento positivo. Y que dejen a un lado el miedo y la preocupación para claro, que se lleve a cabo esa meta, ¿no? Aquí la diferencia es cómo reflexionas de lo que te sucede. O sea, porque te van a suceder cosas malas, sí. Te vas a equivocar, sí. Vas a perder en ocasiones, sí. Pero depende cómo reacciones ante lo que te pasa, qué es lo que estás diciendo, ¿no? Oye, que llegué en cuarto lugar y no llegué en primer lugar. Bueno, pues el cuarto lugar no está malo, ¿no? Ay, como el otro día escuchaba. Depende cómo entrenaste, porque si te rompiste. No, por eso, pero ¿por qué? Oye, ¿qué está mal llegar en cuarto lugar? No, pues ahí los primeros son más fuertes que yo. Adelante, pásenle, rómpansela. Yo en el cuarto lugar estoy bien, me siento. Esa es la manera de cómo reaccionas a lo que te pasa. Si tú reaccionas porque llegaste en el cuarto lugar, chin, es que soy un mendigo, solo no pude. Pues fíjate qué diferencia. Sí, que te invada el pensamiento negativo, exactamente. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. The girls that waste my time, they play hard to get, but I ain't waiting in line. I just call up another that knows the deal, cause I don't like to guess what another girl feels. I don't want to seem like a jerk, so I treat the women right and nobody gets hurt, cause just I aim to please and I do quite nice with any flower. Esta canción se llama Girls Like You, de este grupo Proyecto US 3. Buena música, buena selección. Este grupo, pues, está de moda el rap, ¿no? Y esta combinación de jazz con rap es muy buena, ¿no? ¿No te gusta el rap? Así sí, como para el lunes despertar. El punch para el lunes, para que despierte usted perfectamente bien. Pero bueno, a estas horas yo creo que ya está todo. Ya es más, muchos yo creo que ya van rumbo a hacer la meme, ¿no? Pero bueno. Gracias por acompañarnos, gracias. Amigos, aquí en Facebook nos preguntan, dice Héctor Aparicio, dice, ¿podría comentar si Grupo Sadace ofrece créditos a los mexicanos que estamos en Estados Unidos para comprar casa en Mérida? Sí, sí, Héctor, gracias y gracias. Miren, nos escucha desde los Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, así es, pero creo que lo mejor que puedes hacer es comunicarte con ellos. Márcales al 941-2185, obviamente agrégale 39 con clave helada y marca desde Estados Unidos, no sé en qué ciudad, no me lo indicas, pero gracias por escucharnos. Vaya un saludo hasta la Unión Americana a Héctor Aparicio. Ahí tiene usted, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Laura, ¿qué nos traes esta noche? Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a el medio ambiente y ayudarlo. Y bueno, pues invitar a nuestra audiencia a que tomen conciencia de la importancia de a la hora de tirar las pilas o las baterías a que ya no nos sirven, pues que por favor no las tiren al bote de basura, porque son altamente contaminantes, tanto para el agua como para la tierra, el aire, la fauna, además de que provocan incendios. Desafortunadamente, si las tiramos al bote de basura, pues acaban entre la demás basura y acaban contaminando. Entonces, recordarles que las pilas no se tiran de esa manera, hay que contenerlas en un recipiente, de preferencia de plástico con tapa, que esté resistente. Si puede ser transparente, mejor, para que sepamos que son baterías las que están allá adentro. Y hasta que llenes ese recipiente de baterías, pues lo lleves a un punto verde, que es un centro de acopio de baterías. El más cercano que tengas puede ser en el ayuntamiento, en alguna dependencia de gobierno donde las puedan desechar correctamente. Pues la manera correcta de desechar las baterías es pues ahora sí, contenerlas de alguna manera, y bajo tierra es la mejor manera, pero dentro de un recipiente, ¿no? Entonces es la mejor manera de evitar que contaminen. Y que bueno, con una sola batería podemos contaminar cientos de litros de agua. Y bueno, sabemos que nuestro manto freático aquí en Yucatán ya la primera capa está contaminada. Por eso tenemos que tomar conciencia, amigos, de tener este cuidado. Y mi recomendación, no compren de esas baterías alcalinas baratas o cualquiera de las baterías que se tiran, compren las que se recargan. Hay unas baterías muy buenas, les pueden llegar a durar hasta muchos años. Yo tengo unas que ya tengo 6 años con ellas y siguen funcionando, las sigo recargando. Entonces, de esta manera podemos cuidar nuestra tierra. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Tenemos seguros de autos, de vida, de casa, de ahorro, gastos médicos mayores y de educación. Les invito a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Muy bien, hágale caso a Laura. La verdad que sus ventanas ecológicas pues nos hacen reflexionar sobre lo que tenemos que hacernos cargo ya del planeta, ¿no? Pues ya no podemos seguir actuando sin tomar conciencia, Robert, ignorando lo que estamos provocando. Ya la situación se ha salido de las manos y lo vemos en diferentes medios de comunicación. Ahora resulta que pues hasta tenemos que tener mucho cuidado con qué compramos, qué tipo de detergentes estamos utilizando. Que también no son biodegradables, contaminan tremendamente, y pues lo poco que podamos hacer desde uno, cada uno de nosotros, podemos ayudar a cambiar esta situación. Correcto, y yo creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos comentando con ustedes, amigos. Fíjense, en alguna ocasión Bill Gates, fundador de Microsoft, decía: al mundo no le importa tu autoestima. El mundo espera que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. Y mire, actualmente pues vivimos en una era donde todo lo que nos rodea busca facilitar el trabajo, hacerlo más rápido, que nuestra especie crezca, se enriquezca. Pero por alguna razón se nos ha hecho creer que el mundo y la sociedad deben acoplarse a nosotros. A nuestro pensamiento, a nuestra felicidad. Que la humanidad entera debe buscar la manera en que yo me sienta bien, porque es justicia de la revolución. Es decir, está en otros, fíjate, con estos pensamientos, hay mucha gente que así piensa. Está usted dejando en manos de otros su felicidad, su éxito, que es lo peor. Ahí yo por eso luego a la gente que copia, ¿no? Que se aferran a eso queriéndolo hacer suyo, pero finalmente no es lo suyo. Lo suyo, de veras. Es lo que otros están haciendo. Digo, qué bueno, a mí me enorgullece mucho que copien lo que yo hago. Pero bueno, vean estas maneras de pensar. Y cuando el pensamiento negativo nos invade, comienzan las comparaciones. Empezamos a decir, es que a mi edad Steve Jobs, Michael Jordan, Howard Schultz, George Soros ya eran ricos. O sea, empezamos a qué, o sea, pero a dar excusas. ¿Con qué se comparan? Bueno, como te digo. Y con ello viene pues la depresión, el desánimo, y te terminas generando un conformismo tremendo. Por eso yo, viendo lo que le pasó a Julio César Chávez, pues está conforme con que le pusieran una buena golpiza, se echara sus millones a su bolsa, ya está conforme con eso. A eso ha aspirado. Aunque fíjate las declaraciones de su padre, ahora que dice, es que ahora sí salgo a decir, es que no es mi hijo biológico, por eso no tiene las características que yo tengo o que yo tuve como boxeador. Entonces, escuchar a su papá y ver a su hijo, ahora entiendes cómo lo educó. Pues lo reprimió, o sea, claramente hubo una represión ahí. Claro. Y lo invalidó. Y el resultado ahí está. Sí, sí. Digo, pues tuvo la oportunidad porque es hijo de Julio César Chávez. Y fíjate, porque de su físico no tiene ningún problema. Todo no, esto es su es cuestión mental. Claro. Y que es el tema, o sea, ese pensamiento negativo a dónde nos puede llegar y que a fin de cuentas muchas veces perdemos de vista que es realmente a fin de cuentas nuestra decisión. Claro. Si acepto ese pensamiento negativo o simplemente lo rechazo y me decido pensar positivamente de que sí puedo, de que sí valgo, claro, de que sí estoy dispuesto a pagar el precio para lograr lo que quiero, a pesar de que otros me digan que tal vez... ¿Por qué te van a criticar? Soy tonto, tal vez no tengo los atributos físicos, tal vez mi padre resulta que no es el que dice ser, etcétera, etcétera. Pero si yo me deslindo de todo eso y tengo mi vista fija en eso que quiero y estoy dispuesto a pagar el precio y sé que lo puedo llegar a lograr, entonces ya estás en ese camino del pensamiento positivo a lograrlo. Correcto. Aunque muchos se conforman con eso, ¿no? O sea, muchos se conforman con no ser criticados. Porque le tienen miedo a esa crítica. Bueno, y por eso no hacen nada. Por eso no hacen nada, por eso prefieren copiar lo que hacen los demás, que critiquen al otro, ¿no? Que es el que va adelante, ¿no? Digo, esa es mi muy personal opinión. Fíjate lo que decía el empresario estadounidense Sam Walton. Dice, las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. O sea, es de veras, hay muchas frases que nos indican de esto. Eso de que ya has visto la fotografía ese donde estás en el espejo y del otro lado ves un león así. ¿Cómo te ves? Ese es, o sea, como dicen en mi tierra, hay que tirarle a papa para llegar a sacristán. De otra manera, expectativas altas, hay que tirarle a papa para llegar a sacristán. Que bueno, a lo mejor eso es lo que quiso hacer Julio César Chávez Jr., ¿no? Pues, le quiso tirar a pegarle al Canelo y bueno, pues lo intentó. Lo malo es de que no hizo nada, o sea, no tiraba golpes. Nomás subió a aguantar la golpiza y llevarse su lado. Bueno, esa es una crítica. Así que mía. Te dormiste en la pelea. Ah, sí me dormí, quién sabe cuánto, porque pues, no había pelea. Pero bueno. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. I'm a half-breed of a jazz punk legacy. You better be on point when you diss it, cause we know the critics of rap are all bigots. So dig it, this is how I kick it and it's beautiful. Don't ever try to tell me that my rap is a musical. That's How We Do It. Se llama esta canción del grupo US3. Buena música, jazz rap. No siempre tenemos este género aquí. Buen grupo. Este grupo pues tiene géneros de hip hop, jazz rap, hip hop alternativo. Se crearon en 1992. A la fecha, ellos son ingleses en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Buena selección, Juanelo, buena música para ser lunes, arrancando la semana. Va a ser una semana con calor, así es de que ya sabe que todo de aquí en adelante es crioterapéutico, que quiere decir carga y hielera para todos lados. Y una buena hielera, ahora sí, llenas, repletitas de montejo. Así es de que hay que evitar el golpe de calor a toda costa. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿por qué no? Para el Día de las Madres, llévese a su mamacita a comer a lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Ceiba de la Xtabay. Es una buena idea, ¿a poco no? La verdad que nuestras especialidades son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales, con ligeros destellos de una cocina contemporánea. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, pero auténtica, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No pierdas la oportunidad de visitar. Mire, hábleles, haga reservación porque el miércoles se van a poner las cosas de a peso. 943-9867. para separar tu mesa, 943-9867. Si tú dices que escuchas Fórmula en los negocios, nosotros le invitamos un montejo a las mamás. Ándale. El 10 de mayo, para que vean. Así es. ¿Dónde está el restaurante? En calle 33 Diagonal, número 224B, entre 35 y 33, Colonia Polígono Itzimná, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay, a pocos pasos de la Macroplaza, es más, enfrente de Electra, en Macroplaza está el restaurante. Métete a su página www.ceibadelaxtabay.com. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos desmenuzando esto del pensamiento positivo. ¿Para qué nos sirve, no? Porque muchos dicen, es que ya ves, cuando platicamos luego en las conferencias, amigos, hablamos de lo que es vivir arriba de la línea. Porque vivir abajo de la línea es culpar a otros, sobre todo de tus errores, culpas a otros. Tienes excusas. O sea, siempre, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegas tarde? Pues porque no pasó el camión, siempre hay excusas. Y la peor de todas son esos gente negativa que existe. Y mire, es peligroso, esos son peligrosos, porque hay algunos que dicen, oiga, a mí me lo han dicho en las conferencias, se han levantado hasta muy indignados y me dicen, oiga, no, espérame, yo no soy negativo, soy realista. La realidad es de que estamos jodidos, la realidad. Y bueno, tenga cuidado porque esos convencen a mucha gente y no es más que pues como lo ven ellos, ¿no? Esos son lo que tus pensamientos te llevan a ver esa realidad, ¿no? Y todos, muchos insisten, no, pero escuche los noticieros, que no se da cuenta que este presidente que tenemos, convencen a muchos. Entonces hay que tener cuidado de esos, sobre todo de esos. Espero que no sea usted uno de esos. Por eso la importancia de los pensamientos positivos. Sí, de tomar la decisión de elegir un pensamiento positivo. Y fíjate, es Robert, correcto. Leía yo esta tarde un libro de Wayne Dyer de Sin Excusas. Y este autor lo que menciona es que el hecho de que nosotros decidamos irnos por un pensamiento negativo consume la misma energía. Es correcto. Que si decidiéramos conscientemente escoger un pensamiento positivo. O sea, ser optimista, enfocarte en lo que sí quieres y que sí puedes lograr, porque nadie te está atando de manos, ¿sí? Porque muchas veces culpamos a nuestros padres, culpamos la descendencia que tenemos, culpamos en lugar de tomar las riendas del asunto y empezar a hacer cosas que podamos hacer, tener ese esfuerzo. Y fíjate, también mencionaba también que son hábitos desafortunadamente mal aprendidos. O sea, ¿qué hemos aprendido de otras generaciones, incluso de personas que ya se murieron, y que nos dejaron con ese hábito de pensar de esa manera, cuando ya ni siquiera tenemos por qué seguir pensando así? De esa manera, claro. Pues se vuelve un hábito ya. Te lo creíste. Sí, nos dejamos llevar por esa automatización que nos invade a todos, de que estamos haciendo lo mismo que hacen todos. Sí, yo he escuchado. Que estamos repitiendo lo mismo. Yo he escuchado en ese sentido frases como, pues ni modo, mano, es que aquí nos tocó vivir. Y todos replican lo mismo y todos entran en esa sintonía. Entonces, esto lo podemos romper porque a fin de cuentas, y fíjate lo que menciona, me gusta porque cita también a un autor de muchos años, Lao Tzu, y que habla del Tao, él escribió el libro este del Tao, de la energía interior, y dice que la manera de romper con ese hábito de estar en ese pensamiento negativo es simplemente estar consciente de lo que estás haciendo ahorita en este momento. Claro. Por ejemplo, ahorita que tú y yo estamos desmenuzando este tema, estamos en el programa hablando con nuestra audiencia. Muchas veces no estamos conscientes. Estamos en el trabajo, pero estamos pensando en todo lo negativo que leímos en otros lados y nos sumimos en ese estado mental y en esa energía negativa. Es correcto. Cuando si pudieras estar consciente de que en ese momento estás haciendo tu trabajo y de que le pongas la energía para hacerlo mejor, o que vayas pensando cómo lo optimizo, cómo lo puedo hacer más rápido, cómo puedo ser proactivo para evitar algún problema futuro que ya me ha pasado. Pero fíjate que en ese sentido, lo hemos platicado aquí en el programa, amigos. Yo estoy seguro que ningún empresario planea para que le vaya mal. No, por supuesto que no. Pero lo que no se dan cuenta que trae la es que sus negativa. Pensamientos, claro, trae esa inercia negativa. Es que sus pensamientos lo van a llevar y, a esa y que parte. Nos rodean por todos lados. Y lo dice el artículo, las malas noticias del día invaden las redes sociales. Y fíjense, amigos, lamentablemente los pensamientos negativos te consumen más energía que los positivos. Pues sí, porque traen un efecto dominó de que si estás de malas, te va a dar depresión, pues claro, llegas y le pegas, claro, de gritos a tus hijos, a la esposa, claro, a la empleada, a todos que no tienen ni velo en el entierro, claro, de tu malestar emocional. Y eso finalmente te va a pegar en la salud. Te complica todo el día. No, el cuerpo te lo va a reclamar, el cuerpo te va a decir, oye, ya. Entonces sí, sí estamos equipados para tomar la decisión de sacudirnos de esta inercia, de este automatismo y decidir qué queremos pensar y cómo queremos lograrlo. Miren, amigos, lamentablemente las circunstancias siempre van a ser adversas y no es un pensamiento negativo, tampoco es un pensamiento realista. Es un pensamiento de enfrentarte a las cosas como vengan, con un pensamiento positivo. Aceptar. Aceptar. Que tienes que luchar por tu felicidad. Bueno, decía por ahí unos audios de un argentino que decía, doy las gracias porque se me ponchó la llanta. Sí. Porque quiere decir que tengo un automóvil. ¿Eh? Eso es pensamiento, sí, positivo, realmente. Porque pues, si no tuvieras auto, doy las gracias de que tengo que limpiar platos en la casa, porque quiere decir que tengo invitados y que tengo compañía. Entonces, buscar esa manera positiva de desenvolver y de enfrentar lo que nos está pasando. Claro, yo por eso chiflo cuando me toca lavar los trastes. Uy, eres feliz, ¿verdad? Y mire, como dice una frase de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice, la vida es muy corta como para rodearte de gente que no aporta. Mm. O sea, de veras, porque ahí es donde, amigos... Eso también es importante, rodearte de gente, claro, que te aporte, no que, claro, te quite. Y Robert, se nos acabó el programa. Pues muchas gracias. Ahí gracias tiene usted ti, la reflexión, Robert. Amigos. Ya sabe, como nosotros siempre decimos en Fórmula en los Negocios, ahí les dejo el tema. Usted lo puede volver a leer, lo puede bajar de la plataforma, lo puede comentar, puede bajar la grabación del programa, lo puede volver a escuchar, pero haga debate, platique, converse y nosotros le respondemos. Gracias, Lau. Gracias, esto, amigo, fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.